volar. Y a la yegua del ciruja se la quiso desvirgar. Tienes más leche que un tambo y así no podés seguir. Sos el terror de mi barrio, sabemos que sos violín. Sos el terror de mi barrio, sabemos que sos violín. Sabemos que sos violín. Sabemos que sos violín. El que no salte es un violín. Sabemos que sos violín. El que no salta es un violín.